La misma canción, el mismo cielo a mi alrededor, sintiendo palpitar mi corazón por ti, ilusionado sin una razón, queriendo atrapar tu corazón. Ilusionado con mi sentimiento y yo. El alcohol dándonos una lección de amor. Y la misma canción, el mismo cielo a mi alrededor, sintiendo palpitar mi corazón por ti, cinco cervezas y su bendición, viviendo al ritmo del rock and roll. Sorpresas, mi sentimiento y yo. El alcohol dándonos una lección de amor. Ahora sí nos tenemos que mover un poquito. Ya esto se va a acabar. Y el que no salte. Suerte, gracias.